Creíste que a su lado encontrarías un mundo lleno de mil rosas, y ya ves que yo te lo advertí.